aparte también el country nos tira materia fecal y va todo en crudo al arroyo de Ragueira. Se siente mucho olor a orín de caballo, bosta de caballo, porque tienen como un establo ahí al costado del muro del otro lado. Los caballos cuando los traen y los sacan pasan por enfrente de una placita, va por arriba de la placita de donde juegan nuestros hijos y dejan todo un chiquero. Y muchísimos inconvenientes con este country. Creemos que no es la gente que vive, sino la administración.